Siempre, tanto como yo a ti, nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí, cuando beso tu boca, nada, nada es mejor, dame, dame tu vida. Quiéreme siempre, dame tu amor. Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor. Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor.